Yo te lo digo dos y te repito tres. Con el original te mueves otra vez. Ya estás aquí bailando para mí. Escucha mi sonido y muévete a morir. Revolea para él, revolea para mí. El verano y lo sientes en tu cuerpo y tú sigues meneando y por vos ya estoy muriendo. Escucha, escucha. El DJ se agita y la mano viene arriba. Ya es de madrugada y la joda no termina. Escucha. Quiero más, más, te digo, ponete a gozar. Muñeca, ya no pares y no dejes de menear. Escucha, y a bailar. Mi sonido bolichero te hace delirar. Te rapeo con el micro, en vivo y en directo. Y el DJ sigue gritando. Puro movimiento, puro movimiento. Escucha. Haciendo palmas, y las manos bien arriba haciendo palmas. Pa' adelante y pa' atrás, pa' adelante y pa' atrás. Muévelo, muévela, pa' adelante y pa' atrás. Pa' adelante y pa' atrás, a mover, pa' adelante y pa' atrás. Y la fiesta que sigue y no termina. El DJ que la toca en la cabina. A mover, pa' adelante y pa' atrás. A mover, pa' adelante y pa' atrás. A mover, a mover, a mover, a mover.